Esto no es ninguna broma, pero afortunadamente a este lado del Atlántico parece que la cosa mengua. Estados Unidos hace unos años importaba petróleo, ahora Estados Unidos exporta petróleo. ¿Por qué exporta Estados Unidos petróleo y está cambiando el comercio mundial de petróleo? Porque están explotando un petróleo que hasta hace 10-15 años se pensaba que no era explotable. Restos que quedan por ahí, los sacan a la superficie metiendo un kilómetro, 2 kilómetros, 500 metros, unas tuberías, meten agua a presión y sacan el petróleo a la superficie. Meten agua a presión con porquerías. Ese es un sistema que se está aplicando sobre todo en las llanuras del Medio Oeste, Arkansas, todo esto de las pelis de vaqueros, las llanas, al oeste del Mississippi. Evidentemente eso está contaminando los acuíferos, está generando problemas, terremotos, en algunos lugares de Europa, en Inglaterra generó terremotos, y evidentemente pues deja la tierra envenenada. No hay tantos lugares donde eso sea posible en Europa y en España. En Europa sí, en Letonia. La pobre Letonia es un desastre. Letonia, un estado reciente sin mucha... Bueno, Letonia ahí en el Báltico, bueno, ya no... Bueno, Letonia está perdida. No, es que veis dos gráficos de producción, a mí no se me ocurrirá Letonia ya en la vida, no sé si voy a algún lado, pero bueno. En la península, los sitios donde están estudiando esas cosas son más o menos eso. Eso es un mapa del ministerio oficial, actualizado a 30. Estos son los sitios donde hubo concesiones o exploraciones de eso, porque se necesitan unos sitios geológicamente determinados. No vale cualquier sitio, vamos. En particular en Asturias, sobre todo el problema, en Cantabria tienen un gran problema, en Asturias tenemos esto. Estas son las concesiones que estuvieron en juego en Asturias. Afortunadamente, había varias empresas aquí detrás, asociadas unas con otras y tal. Fijaros que está la zona de las cuencas y sobre todo la zona del oriente, parte de esta zona. Bien, ¿qué es lo que pasa? Nosotros afortunadamente tenemos un territorio complicado y eso complica mucho la teoría y la práctica de todo esto, ¿no? Porque andar haciendo plataformas y pocitos y tal y cual, no sé qué y no sé qué más, bueno. Igual a ver, no, esto es... no sé si visteis alguna foto de esto, es repartir cada 500 o 1000 metros un pequeño rectángulo donde tienes la plataforma y metes, bueno, esto es una... Hay un vídeo famoso en Estados Unidos donde un granjero, un ganadero, abre el grifo y le sale metano y prende una llama, donde tenía que salirle el agua, porque al final, al meter en los acuíferos lo que se mete, luego pasa lo que pasa. Aquí se dieron dos o tres circunstancias aparentemente favorables. Primero, nuestra configuración territorial era muy compleja para que esto fuera rentable, por lo menos en los términos en los que lo planteábamos, en lo que lo planteaban, no somos Letonia. En Polonia, por ejemplo, también están haciendo estragos. Polonia básicamente es muy llana, ¿eh?, y hay mucho carbón. Entonces, en los sitios donde había carbón puede haber también gas explotable en estos términos. Había una legislación que no era tampoco muy favorable y, sobre todo en Francia, lo prohibieron inicialmente. Esta es una de las cosas que está en discusión ahora, como tantas, con el Tratado Internacional de Libre Comercio, cuando vienen los yanquis y quieren que todo sea igual, vale, tal y cual. Pero, en principio, la oposición popular, la oposición legal en Francia, otra serie de cuestiones... de hecho, alguna comunidad autónoma en España dijo que se pronunciaba en contra y ahora viene el PP y dice que no se pueden pronunciar en contra de las comunidades de esa iniciativa. Pero bueno, afortunadamente esto está... esto no es una urgencia. Y no es una urgencia sobre todo también gracias a la difusión pública del asunto Castor. El asunto Castor, que no es lo mismo, pero es parecido, nos viene que ni al pelo. El asunto de... Porque lo que hicieron fue... Hay un problema con el mercado del gas... O sea, en teoría todos los países tienen almacenado, no se está al día. En previsión de cualquier tipo de circunstancia, que no tiene por qué ser un conflicto bélico, pero también pensar ahora en lo del gas de Ucrania, la Unión Soviética dejó un invierno o dos a Alemania sin calefacción casi, regulando. Entonces todos los estados en Europa tienen por ley una reserva estratégica para 2-3 meses. En teoría, aunque no entrara combustible durante 2 o 3 meses en España, estamos servidos. Eso está ahí obligado. ¿Qué es lo que pasa? Que para, con el gas el problema es mayor porque es más difícil almacenar el gas que el petróleo, los combustibles líquidos. Entonces se les ocurrió que para regular el mercado asociado a la ley de, a la red de gasoductos, qué mejor que utilizar donde se había sacado el material de Amposta, los yacimientos de Amposta, de el petróleo, poco del petróleo que se sacó de España, se sacó en el delta del Ebro, enfrente de la desembocadura del Ebro, ahí, el yacimiento de Amposta. Lo metieron ahí, bueno, esto que visteis en la prensa, microseísmos, tal y cual, no sé qué, no sé qué más. Entonces, esa experiencia es estupenda porque eso, como generó una contestación popular importante en la zona, bueno, eso siempre repercute bastante en todo esto. Con lo cual, en principio, ahora, la fractura hidráulica no es una cuestión que esté sobre la marcha. A ver, las líneas de alta tensión, tenemos una suerte parecida. Con las líneas de alta tensión en Asturias se planteaba todo esto que es el anillo central asturiano. Esto es una línea de alta tensión de Gozón a Carreño, una subestación en Gozón, otra subestación en Carreño, una línea pequeñita de entrada a la subestación de Gozón, la línea Costa Verde que iría desde Sisión hasta enlazar con la Soto Penagos, que es la que va desde el centro de Asturias hasta Cantabria. Un entronque de la Soto Penagos con la Lada Velilla. Luego la continuación, después de Soto Penagos, con la subestación de Sama. Estuvo a punto de quedarse Galicia, Asturias y León sin energía. Y de aquella Red Eléctrica decidieron, vamos a mallar el sistema. Porque el sistema no estaba mallado, no está todavía mallado. Por ejemplo, desde el centro de Asturias no hay comunicación a Galicia, que es ahora lo que están planteando con. Entonces, de aquella y de alguna otra cosa, se lleva 15 años intentando hacer un mallado de la red de alta y luego dar la garantía de doble suministro y tal y cual. Pero bueno, lo uno por lo otro, vamos, que estas cosas conviene. Nosotros tenemos una de las redes mayores y tenemos una situación paradójica. ¿Por qué? Porque aquí también tendremos que hablar del territorio de la justicia territorial. Si los mayores consumidores son Madrid o Barcelona, ¿por qué no tienen los centros? Parte de la energía está condicionada o ligada al territorio. Energía hidroeléctrica la tendrás que producir donde tienes una presa. Pero tienes que producir necesariamente energía con una térmica donde hay carbón. Bueno, sí o no. Tampoco está tan claro porque el carbón lo puedes traer de afuera en barco. Pero también se puede generar energía con otros combustibles. También ahora con la red de gas puedes poner centrales de gas. Entonces, la cuestión es, ¿por qué no tienen las térmicas en Madrid y en Barcelona? Y cargan con sus costes ambientales y territoriales. ¿Por qué tenemos que estar soportando en la península el generar aquí la energía y trasladarla a 400 kilómetros con la pérdida de rendimiento que supone? Bueno, ahí lo dejo. A los sindicatos mayoritarios en Asturias, encantados de que aquí nos contaminemos cuanto más mejor y sigamos produciendo y quemando. Vale, una discusión abierta. Yo no quiero producir más energía en Asturias. O sea, yo quiero que la energía se produzca donde se consume y aquí quiero otras cosas. Y a lo mejor producir a menor ritmo para seguir teniendo algunos recursos disponibles más adelante o para otras cosas. Claro, hace 20 años la situación de Asturias en la producción de energía era brutal porque teníamos la producción de carbón que teníamos y teníamos las térmicas que teníamos. Ahora, no es gratuito el trasladarlo. Estamos perdiendo energía, aunque el aire sea aislante, ¿no? Estamos perdiendo energía con el traslado. Resulta que esa iniciativa de Red Eléctrica, que es la gestora del sistema, a ver, la línea Costa Verde básicamente haría esto. Un arcón tremendo, que además es otra historia. O sea, de aquí, a ver si nos quedamos quietos. De aquí, la línea de Costa Verde haría algo así, a enlazar con la subestación de Lada para salir para Lada Velilla y enlazar con Soto Penagos, que cruza por aquí. El problema es que Lada Velilla llevamos 30 años esperando que sea urgente y necesaria. Lada Velilla no se va a hacer, presumiblemente. Vamos a conseguir que no se haga. Lada Velilla ya cambió de trazado 3 o 4 veces. Hará unos 20 y pico años yo soy del Nalón, yo subía a Tarna y paré a unos chavales que iban haciendo deo, venían de una fiesta. Y dicen, no, bueno, charlamos. No, es que estamos trabajando con la línea de alta tensión. Hombre, tiré del hilo. Es que venimos de Monfragüe y allí nos pararon porque estábamos en un parque natural. O sea que en Extremadura os paran por estar trabajando en un parque natural y venís aquí a atender la línea en otro parque natural. Nadie les paró en Asturias por culpa de los sindicatos y esa cultura y tal y cual y no sé qué, no sé qué más. Y la línea, la de Abelilla, la pararon en León dos o tres concejos pequeños. Es que es una vergüenza para un cierto orgullo asturiano, ¿no? O sea, la línea de Abelilla la pararon en León dos o tres concejos pequeños. Y los postes siguen ahí y los postes se hicieron encima de cantaderos de Uruguay, en Asturias. Los postes de la Abelilla están encima de cantaderos de Uruguay. Pero en este gran tinglao resulta que la red eléctrica siempre está amenazando. Esto de que no estáis en condiciones de seguridad de suministro, viene una nevada, igual hay un problema, no sé qué más, tal y cual. Bueno, vale. Todas las grandes industrias tienen un beneficio en el coste de la energía porque se les puede cortar. Cuidado, por si no lo sabéis. Una gran industria paga menos que nosotros por la energía. Una gran industria paga menos que nosotros por la energía porque tienen un contrato de, si hay un pico en la red general, manejar las redes no es sencillo. En California es un desastre. O sea, California es un desastre porque está liberalizado. En España, red eléctrica funciona bien. Es un modelo que se está exportando hasta China. Red eléctrica fue la última nacionalización del PSOE. La red de alta la nacionalizamos. Cada uno que produzca, pero aquí no puede estar todo el mundo metiendo energía al sistema. Hay que organizar esto. Red eléctrica, tenemos los consumos de cada día programados. Red eléctrica es la que avisa, llovió mucho, vamos a ahorrar petróleo, entramos con las hidráulicas ahora, hoy es vamos a pararla. Vale, hay una red centralizada. Pero el problema de la red centralizada es que si hay picos, es decir, ¿dejamos a una ciudad sin luz o dejamos a una industria sin luz? Si hay por lo que sea. Entonces, las grandes industrias tienen contratado que a cambio de tener una tarifa más barata, se les puede cortar la luz en un caso de apuro. Entonces, que no me vengan tampoco con las historias de las emergencias, porque tienen, para, claro, Arcelor y sobre todo Asturiana de Zin genera zinc por electrólisis. Asturiana de Zin, Alcoa consume más que Avilés. O sea, es que, lo de las cubas, eso es para ver, es tremendo. Entonces, con esos sistemas, toda la argumentación es muy delicada. Pero el chiste fue el siguiente. En el año 2011, claro, una red de alta tensión cuesta 20, 30, 40, 50, 60, 70 millones de euros, dependiendo de la longitud. Eso en teoría, porque luego, como cada vez hay más problemas, pues el gobierno del PP nos sorprendió con una decisión alucinante. Señores, se interrumpe la planificación energética. No se va a dar permiso a ningún enlace más, porque estando el patio como está, aquí producimos mucho más de lo que podemos consumir. O sea, el consumo eléctrico había caído disparatadamente y lo que tenemos es una pelea de gallos porque todo el mundo quiere vender tartas y nadie las come. Entonces la gente que tiene instalaciones quiere amortizarlas, tal y cual, y entonces están peleando todos y tal y cual. Bueno, un maldito. Y se anuló la planificación energética. Con lo cual, hasta que no haya un nuevo plan energético, no hay ningún problema con las líneas de alta tensión, ni con este mato, ni con otro, que tendrán que volver. Y luego tenemos las minas de cielo abierto de Hunosa.